me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo del olvido. Haya pasado un año ese incendio que quema el alma. Ahora que han pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí para volverte a ver un solo instante, decirte perdóname. No he comprendido nada de tu amor y he tirado sin inútilmente la única cosa buena de mi vida, el amor tuyo por mí. Chao. Ciao, non llores. Verrai, io volveré. Te lo prometto, volveré. Te lo juro, amor, volveré. Perché te amo. Te amo. Ciao. Y si quieres un poco más,

por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta, me siento niña. Azul de cielo, es lácar tu sonrisa, trigo es tu pelo. Te veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso. Prefiero vivir durmiendo, no quiero.